Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Yo pensé que hoy íbamos a conversar juntos sobre cómo reactivar en el presente la radicalidad, la potencia subversiva y revolucionaria de Marx, y resulta que nuestro invitado va a hablar de salsa boloñesa en algún momento, lo cual me preocupa un poco para los contenidos de nuestro Clinamen. Bienvenidos a un nuevo encuentro dentro de La Mar en Coche. Vivo Stulberg, Nati Género, ¿cómo andan? Muy bien. Yo muy contento, lleno de buenas noticias. Lleno de buenas noticias, pues comience dándolas. Puedo dar muchas. Si los que les gusta el fútbol el domingo habrán visto, no hace falta comentar. La presencia de Sandro siempre es una muy buena noticia, porque increíblemente en el tiempo seguimos manteniendo una elaboración, una amistad. Ya en Clinamen no es la primera vez que lo tenemos acá a Sandro, y siempre con cosas nuevas para conversar. Pero hay más novedades, muy lindas. Una de ellas es que salió el libro de Verónica Gago, La razón neoliberal, que ojalá podamos presentarlo estos días, los próximos Clinamen. Me parece que es un aporte así como muy fundamental para nuestras discusiones. Y más. Por ejemplo, que se me acaba de confirmar un Clinamen próximo, que les cuento porque es un Clinamen que hemos codiciado, yo creo, muchos años, que es la presencia el próximo martes o el otro de Cristian Ferrer para presentar su libro Amargura Metódica. Así que, puras buenas noticias. Bien, excelente. Sandro Mesader está aquí con nosotros, ya nos ha visitado en algunos Clinámenes, pero ahora también a colación de un material que acaba de salir por Tinta Limón también, que es La cocina de Marx. Por eso el chiste con la boloñesa, además de que me han contado que cocinaste una buena boloñesa en la Casona de Flores. Y yo quería preguntarte, en realidad, ¿cómo se hace una salsa de manera marxiana? Por no decir marxista, que aprendí por vos que es un poco despectivo. Bueno, no creo que Marx haya sido un buen cocinero, pero lo que trataba de decir a los compañeros el sábado, así bromeando un poco, es que en sus años juveniles, Marx era muy influenciado por las tradiciones del materialismo del Renacimiento, ¿no?, del siglo XVI, que tenía una cercanía con algo de alquímico, ¿no? Y por eso Marx, cuando empieza a hablar de producción material, habla de producción del mundo y de fabricación del mundo, ¿no? Y me gusta ver algo de alquímico en esta idea de la fabricación del mundo, que encuentro también en la manera en que yo cocino. Lo único, Sandro, que tengo ganas de decirte para después darle la palabra a Nati y a Diego con esto, es preguntarte justamente por qué volver y cómo volver a Marx, que es un poco tu propuesta a partir de esta hipótesis y de este libro. ¿Desde dónde leerlo sin que sea desde ese lugar tan glosado y obediente, digamos, ¿no? Sí, claro. Marx quedó muy vinculado con la historia del marxismo, ¿no? Y la historia del marxismo es una historia que yo respeto mucho. Cuando digo que tenemos que leer Marx más allá del marxismo, no quiero expresar desprecio para el marxismo. El marxismo ha sido un movimiento histórico muy complejo, muy contradictorio, pero también muy, muy importante. Lo que me parece es que hoy en día, para volver a leer Marx, hay que sacarlo de la continuidad de esta tradición, porque esta tradición construyó una problemática en Marx y construyó una imagen de Marx que no es tan productiva hoy. Y entonces hay que volver a leer los textos de Marx, y de alguna manera hay también que valorizar el carácter fragmentario de estos textos, de la obra de Marx. Y nosotros tenemos una imagen de Marx como pensador muy sistemático. Él quería ser un pensador sistemático, pero lo que me interesa es ver los puntos en que esta voluntad de sistema choca con la materialidad de una historia que lo obliga a reabrir la investigación. Es este momento que me parece muy importante reactivar para reencontrar la radicalidad y la potencia subversiva de la obra de Marx. Sandro, volviendo a esta, como tratando de traer a este Marx a la actualidad, te quería preguntar cómo te parece que se plantea hoy la relación entre clase obrera y burguesía en un contexto no fabril, ya que como en la fábrica era, o en un contexto fordista, es muy fácil identificar la diferencia entre un dueño de los medios de producción y aquel que solo es dueño de su fuerza de trabajo. Sin embargo, en un contexto neoliberal, nuestro mayor medio de producción es nuestro cuerpo, y por ahí somos nosotros mismos, bajo una subjetividad empresarial, los que nos imponemos unos principios de rendimiento y de adecuación al mercado muy rígidos. Entonces, en este contexto neoliberal, en realidad mi pregunta es si no te parece que hay una especie de introyección de la relación entre burgués y obrero. Sí, de una manera, en muchas situaciones hay una introyección de este tipo que ha sido describida por muchos críticos del neoliberalismo, y hay que tomarla en cuenta, pero no es la única diferencia que tenemos con la situación describida por el propio Marx. Marx empezó a analizar el capitalismo en un momento en que todavía no se había completamente afirmada la producción industrial como producción clave de la época del capital. Y él trató, ¿cómo decirlo?, de anticipar este proceso de afirmación que veía sobre todo en Inglaterra, destacando y describiendo los momentos de antagonismo que caracterizaban el proceso mismo de afirmación de la industria. Por eso su reflexión sobre el sujeto revolucionario es una reflexión sobre la formación de la clase obrera, industrial. Pero en el mismo Marx hay también intentos de ir más allá de una imagen del sujeto revolucionario restringida a la clase obrera industrial, y son otros momentos que tenemos que reactivar. Por ejemplo, en Marx hay una oscilación, ¿no?, entre clase obrera y proletariado, que es algo que me parece bastante sugerente. Yo trato de leer esta oscilación forzando al propio Marx, yendo más allá de Marx, porque seguro que Marx pensaba que estaba viviendo como un proceso en que el proletariado y la clase obrera industrial coincidían. Mientras que creo que en muchos textos de Marx hay la posibilidad de abrir esta relación y de producir algo como un campo de tensión en que podemos colocar nuestra búsqueda por un sujeto que es el sujeto hoy explotado y capaz de ser protagonista de un proceso de transformación social. Por eso esa es una búsqueda abierta para mí, en que el problema que vos mencionabas antes es un problema central. Bueno, no sé, yo tuve la oportunidad de leer el libro de Sandro, y entonces, mientras lo leía, me daba esta impresión, ¿no? De que el libro de Sandro es muy útil porque nos da un Marx sin eufemismos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que después del 68, sobre todo el tipo de nuevo izquierdismo, de nueva izquierda, que se quería distinguir del estalinismo y de la historia de los partidos comunistas, encontró en Spinoza una filosofía con la cual trabajar los problemas de subjetividad desde un punto de vista materialista, ¿no? Afectos, pasiones, etc. Es decir, como decía Althusser, Spinoza era el eufemismo para hablar de Marx. En los años recientes, después de que Foucault dio estos cursos y se publicaron en los últimos años sobre la biopolítica y sobre el neoliberalismo, Foucault relevó un poco a Spinoza. Y estos últimos años, cada vez que se quiere hablar de una subjetividad materialista, de historia, de la crítica de la economía política, ¿no?, digamos así, se habla de Foucault. Lo cual está muy bien, porque Spinoza y Foucault son enormes filósofos, queridísimos, importantísimos filósofos, pero en el caso de Foucault hay la complicidad o la complejidad de que también hay un Foucault liberal, y no es tan clara la crítica de la economía política en Foucault. O sea, creo que sí lo es en Foucault, pero no en el debate contemporáneo sobre Foucault. Aparece ahora el debate sobre la producción de subjetividad desde un punto de vista materialista, sin eufemismos. ¿Qué nos dice Marx hoy a nosotros? en este campo le quiero hacer a Sandro una pregunta, un par de preguntas, dejando sentado que es un libro que me parece sobre todo muy útil, útil para pensar ya sin, de vuelta, eufemismos, nuestra relación con la producción, con los elementos de la producción que producen subjetividad, que creo que ahí está el tema ahí del libro de Sandro, no el problema de la subjetividad. Entonces, hay aquí una primera pregunta para el compañero Sandro. Es decir, ¿en qué sentido se puede decir que los procesos de producción alienantes y enajenantes de explotación del capitalismo producen un sujeto? Producen subjetividad, sabiendo que tenemos todo un debate sobre el sujeto de siglos, ¿no? Criticamos al sujeto, etcétera, etcétera. ¿Qué idea de subjetividad hay ahí? Sí, yo trato justamente de tomar esta cuestión de la producción de subjetividad, como es discutida hoy en la teoría crítica, como hilo para armar una relectura de Marx. Y claro que eso significa tomar en cuenta algo como un anacronismo, pero a mí me parece que el anacronismo puede ser productivo. Y si vamos a ver en qué sentido Marx habla de producción de subjetividad, vemos por un lado que para él el capitalismo es enraizado en dispositivos de producción de subjetividad. Su análisis del capitalismo es un análisis justamente desde el punto de vista del tipo de subjetividad que es necesario para el funcionamiento del modo de producción capitalista. Todo el análisis de la llamada acumulación originaria en este sentido es muy sugerente, ¿no? Porque él muestra justamente la manera en que una forma específica de subjetividad es producida, ¿no? Es históricamente producida. Y lo que yo trato de hacer es de reactivar este momento de la acumulación primitiva, originaria, este momento de la producción de la subjetividad como momento constitutivo del capitalismo en cuanto tal. Por otro lado, es claro que Marx subraya que en el capitalismo esta subjetividad producida para trabajar, esta subjetividad producida para la explotación, es también la única fuente de producción de valor, lo que significa, como decía antes, un poco bromeando, de producción del mundo. Y entonces la subjetividad emerge como un campo de tensión y de batalla. Sandro, general, en este sentido de cómo se puede pensar la subjetividad como algo que es producido materialmente, que está en permanente producción, pensaba que por ahí desde lo político en general es bastante, desde las diferentes subjetivaciones que se dan en política, es bastante difícil pensar esto de la formación de los sujetos como un proceso. Pienso como desde la clase política, que piensa que la población, la gente, el pueblo, etcétera, tiene como una identidad ya dada a la cual hay que interpelar, entonces por eso se monta todo un aparato de estadística y de sondeo de la opinión pública para saber cómo piensa la gente, como si ya estuviera subjetivada una vez y para siempre. Pero a la vez, de otro lado, como desde las izquierdas, una idea de la población como, o del pueblo, etcétera, como una masa que tiene una identidad alienada, una subjetividad alienada que puede cambiar en un sentido que ya se sabe cuál es. Y mi pregunta es si desde Marx a vos te parece que hay elementos para poder pensar la propia subjetividad como algo que también está en proceso. Es decir, la subjetividad militante como algo que también está en proceso o politizada según un marxismo, digamos, o según Marx. No solo la identidad del otro o la subjetividad del otro como algo que puede cambiar, sino también la propia. Sí, otra vez estás justamente planteando problemas que son característicos de nuestra época, ¿no? y estás utilizando un lenguaje que es característico de nuestra época. Pero yo creo que sí, yo creo que sea posible encontrar en Marx sugerencias, fragmentos que nos permiten de pensar de una manera productiva el problema que vos planteas. Tomamos, por ejemplo, una afirmación muy fuerte, muy famosa, ¿no? La liberación de la clase obrera tiene que ser producida por la clase obrera misma. Yo creo que simplemente esta afirmación que queda en el estatuto de fundación de la Primera Internacional nos indica vías, que rutas para desarrollar esta problemática, ¿no? Porque la problemática es justamente la problemática de una autoliberación, se podría decir otra vez con nuestro lenguaje, ¿no? Y ver la manera en que Marx desarrolló esa idea y la averiguó en acontecimientos históricos como la Comuna de París, es muy útil, yo creo, para seguir pensando la pregunta que vos hacías. Yo vuelvo sobre el mismo punto que Nati, y la pregunta trataré de hacerla así. Cuando uno lee a Marx, sobre todo el Marx del Capital, dice, esto es muy abstracto. Pero también lee en Marx que hay una crítica de lo abstracto. Al mismo tiempo, el capitalismo se volvió cada vez más abstracto. Digamos, no siempre es fácil ver contra quién pelear, digamos, ¿no? Este enemigo se va volviendo cada vez más abstracto. El capital financiero es más abstracto. Las movidas, digamos, del dinero, el dinero mismo es muy abstracto. Entonces yo te querría preguntar lo siguiente. Si uno escucha muchas de las críticas que se han hecho al capitalismo en el último tiempo, algunas de ellas dicen, como el capital vuelve todo abstracto, nosotros tenemos que volver todo concreto, ¿no? Entonces, no dinero, sino formas de intercambio más concretas, ¿no? No grandes categorías, sino cosas más sensibles, ¿no? Cosas más próximas. Leyendo a Marx, y leyendo el modo en que vos lees a Marx, aparece una crítica muy diferente a la abstracción. No se trata de volver todo concreto, sino que se trata de otra cosa. Y si pensamos que la clase obrera tiene que liberarse a sí misma, ¿qué tiene que hacer la clase obrera con la abstracción cuando se libera a sí misma? ¿Cómo hace para liberarse en este mundo abstracto? Bueno, es una pregunta compleja, pero yo diría, ante que todo, que de hecho el tema de la abstracción es un tema central en Marx desde el principio de su reflexión filosófica y política. El capitalismo es un mundo que es dominado por abstracciones. La crítica de la forma de la mercancía, por ejemplo, nos dice justamente esto. Todo el tema del dinero, el dinero como abstracción real, como abstracción que arma, organiza, produce relaciones sociales. Bueno, frente a esta potencia material de la abstracción, lo que Marx hace, se puede decir de una manera bastante sencilla, él reconoce en la potencia de la abstracción la potencia de la cooperación social, del trabajo y de la vida de los explotados. Y entonces el problema que él plantea es justamente la reapropiación de esta potencia de la cooperación social que queda como cristalizada en la abstracción. En este sentido, para Marx no es posible criticar la abstracción del capital desde el punto de vista de la reivindicación de lo concreto, que hoy es muy difundida, pero también en su época, ¿no? La crítica que Marx hace a Proudhon, por ejemplo, va un poco en este sentido. No, Sandro, para cerrar, Gustavo de Villacrespo trae una pregunta para seguir en el mapa de las complejidades. ¿Cómo ves desde afuera la izquierda argentina en relación al peronismo? Pregunta Gustavo. Y bueno, es una pregunta muy sencilla, ¿no? Me parece, no hay que decir algo de nuevo. A mí me parece, sin broma, que la situación política en Argentina es muy compleja y no creo que la manera más productiva de evaluar esta situación sea reproducir la frontera muy clara entre una izquierda pura y el peronismo. Me parece que en este momento hay una fluidez, ¿no? Como en otros momentos de la historia argentina, donde se puede ver un conjunto de movimientos, de fuerzas, de cuerpos militantes que cada vez cruzan esta frontera, ¿no? Y lo que sería interesante es justamente preguntarse sobre la posibilidad de una conformación política capaz de elaborar este proceso de cruce continuo de la frontera entre izquierda y izquierda peronista. No, me quedaba pensando mientras escuchaba a Sandro una vez más en cómo esta idea de que la subjetividad está un poco en el centro del proceso económico y político, es decir, que ya no hay más esa separación entre subjetividad y objetividad, ¿no? Si la subjetividad está en el centro, y la subjetividad, como le preguntaba Nati, se producen. Entonces ahora Sandro contesta sobre la política argentina exactamente con los mismos criterios que estuvo trabajando, ¿no? Son movimientos subjetivos y hay que operar ahí, ¿no? Y me acordaba en un libro de Castaneda, ¿no? El Castaneda mexicano, uh-huh. Cuando Castaneda va a ver a Don Juan y Don Juan le dice: si vos necesitas nuevas fuerzas, tenés que buscarte un aliado. Ese aliado es el mezcalito, ¿no? Una droga. Entonces tenés que ir a buscarla, tenés que hacer un proceso, tenés que reconocerla, saber cómo cortarla, cómo tomarla, y así vas a ser diferente. Yo creo que Sandro nos viene a decir: ¿a ustedes les interesa convertirse en gente que opera en el complejo teatro de guerra de la producción de subjetividad? Marx, aunque no lo crean, es un gran aliado. Clinamen.blogspot.com, ciudadclinamen.blogspot.com, allí todas las conversaciones que ocurren los martes. Aquí, hoy, la cocina de Marx con Sandro Mesadra, entre otras cosas, docente en la Universidad de Bolonia como invitado.